Dicho canción exclusiva. Decir lo que dice la gente, lo que dice la gente, la calle. Uno, que el cadáver no estaba en el cajón. Otra cosa, que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Que el cadáver no estaba en el cajón. No, no.